Justamente ahora irrumpes en mi vida con tu cuerpo exacto y ojos de asesina. Tarde como siempre nos llega la fortuna. Tú ibas con él, yo iba con ella, jugando a ser felices, por desesperados, por no aguardar los sueños, por miedo a quedar solos. Pero llegamos tarde, te vi, me viste, nos reconocimos enseguida, pero tarde, maldita sea la hora que encontré lo que soñé. Tarde. Tanto soñarte y extrañarte sin tenerte, tanto inventarte, tanto buscarte por las calles como un loco sin encontrarte. Iba uno de tonto, por desesperado, confundiendo amor con compañía, y ese miedo idiota de verte viejo y sin pareja, que hace escoger con la cabeza lo que es del corazón. Y no tengo nada contra ellos, la rabia es contra el tiempo por ponerte junto a mí tarde. De no verte ni la sombra, de pensar que esto fue un sueño o una pesadilla, que nunca apareciste, que nunca has existido. Ganas de besarte, de coincidir contigo, de acercarme un poco y amarrarte en un abrazo, de mirarte los ojos y decirte bienvenida. Pero llegamos tarde, te vi, me viste, nos reconocimos enseguida, pero tarde, quizás en otras vidas, quizás en otras muertes. Qué ganas de rozarte, qué ganas de tocarte, de acercarme a ti, golpearte con un beso, de fugarnos para siempre, sin daños a terceros.